Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es martes 28 de julio del 2015 y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 141. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El libro Cronistas de las Fiestas Populares del escritor Luis Vaca se presentará el 31 de julio en el Teatro Prometeo. El pregón de las fiestas Verano de las Artes Quito 2015 se realizará el 31 de julio en la Plaza de San Francisco. La obra teatral Ceniza en las Mejillas se presentará el 1 de agosto a las 11:30 en el Patio de Comedias. La película francesa En un patio de París de Pierre Salvadori se proyectará el 3 de agosto en la Alianza Francesa en Quito. En el ámbito internacional, la Real Academia de la Lengua no retirará definiciones del diccionario. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El libro Cronistas de las Fiestas Populares del escritor Luis Vaca se presentará el 31 de julio a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. En la obra el autor recoge 14 crónicas de las festividades más importantes del callejón interandino, entre ellas el pase del niño viajero en Cuenca, el Taita Carnaval en Cañar, el Carnaval en Guaranda, la fiesta de la Mama Negra y la fiesta del Inti Raymi. Luis Vaca, oriundo de Riobamba, a más de artista plástico, es diseñador textil e investigador de la danza nacional y la pintura, como también el diseño textil. El viernes 31 de julio se realizará el concierto por la ruta del tren de Alfaro en conmemoración de los 120 años de la Revolución Liberal. Más detalles con Eric Salcedo. Por la ruta del tren de Alfaro, un evento organizado y propuesto por la Orquesta Sinfónica de Cuenca, conmemorará los 120 años de la Revolución Liberal a través de la cultura. La Orquesta Sinfónica de Cuenca hará un recorrido por las ciudades donde se encuentran las paradas del tren de Alfaro, en las que se brindará un recital de música. Ramiro Caiza, gestor cultural, nos habla sobre el evento. Es un recorrido desde el sur del país por diferentes estaciones del ferrocarril, en donde se hará, la Orquesta Sinfónica de Cuenca hará su parada, no necesariamente en la estación, pero a la altura donde están las ciudades, digamos, por citar casos de Riobamba, Ambato, Cuenca, ¿cierto? Entonces viene recorriendo y, digamos, volviendo la memoria histórica a la actualidad. Es la intención de fondo. Y qué mejor recobrar, revitalizar todo este pasado a través de la música. Entonces, con un repertorio, entiendo, con un repertorio a nivel universal, latinoamericano y ecuatoriano, vamos a tener la oportunidad de que distintos públicos de diversos territorios tengan la oportunidad de escuchar a una sinfonía. El concierto de clausura se realizará el viernes 31 de julio a las 19 horas en la estación Eloy Alfaro de Chimbacay. El evento busca rememorar la gesta liberal que tuvo como protagonista al viejo luchador. Para Identidad, Eric Salcedo. El pregón de las fiestas Verano de las Artes Quito 2015, organizado por la Alcaldía de la Ciudad, se realizará el 31 de julio a partir de las 16 horas en la Plaza San Francisco, en Quito. Se presentarán los grupos Nina Shungo, Las Tres Marías y el dúo de los hermanos Núñez. También participará el humorista Mosquito Mosquera y el grupo de danza Cerex. Para el cierre del pregón está previsto un espectáculo de multicolores fuegos artificiales. Zambrawe Ensamble presentará su concierto de música clásica este jueves 30 de julio a las 19 horas. Nos informa Patricia Robalino. Zambrawe Ensamble, agrupación pionera en interpretar obras de carácter sinfónico con formato instrumental, presentará este jueves 30 de julio a las 19 horas en la Sala de Metro Aguilera Malta un concierto de música clásica. El proyecto de Zambrawe Ensamble es un proyecto dedicado a la búsqueda de una nueva estética interpretativa de guitarra clásica y la difusión de la música universal, en especial ecuatoriana, abarcando diversos estilos, desde el Renacimiento hasta las manifestaciones modernas y contemporáneas, como música rock, jazz, entre otros. Alfonso Cortaire, director alterno de la agrupación, nos da pormenores de lo que será este su concierto. Para esta ocasión estamos presentando un concierto exclusivamente de música ecuatoriana, haciendo pues una recopilación de obras magistrales que se han presentado a lo largo de la historia del Ecuador, pasando por varios ritmos nacionales representativos de lo que es pues la música ecuatoriana en general. Nosotros empezamos como un grupo base dentro de la Universidad Católica. Allí pues nos encontramos varios alumnos del maestro René Zambrano, que es el director general del ensamble, y a partir de allí pues empezamos nuevas búsquedas, nuevos horizontes, y nos fuimos juntando más compañeros, más alumnos de René, y empezamos a formar este ensamble en el que realmente lo que buscamos es esto, ¿no? Una nueva estética de la interpretación de la guitarra clásica. Entonces, para esta vez, por ejemplo, únicamente tenemos música ecuatoriana, pero en realidad interpretamos música universal, desde música clásica, música latinoamericana, nacional, obviamente, tocamos también rock. La agrupación Zambrawe durante su trayectoria ha presentado importantes conciertos y recitales en varios escenarios del país, con cuartetos, quintetos, grupos de cámara y ensambles. Esta ocasión, en el concierto que se presentará este jueves 30 de julio a las 19 horas en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, presentarán un amplio repertorio de música nacional. Están cordialmente invitados. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La obra teatral Ceniza en las Mejillas, una versión libre del clásico cuento La Cenicienta de Charles Perrutil, se presentará el 1 de agosto a las 11:30 en el Patio de Comedias en Quito. En esta versión, el director teatral Patricio Guzmán presenta a una cenicienta que logra llegar a la fiesta del palacio con ayuda de la magia, pero sin dejar de ser ella misma. Una vez allí, llama la atención de sus hermanastras por su alegre y diferente manera de ver las cosas, lo que a ellas les permitirá ver dentro de sí y descubrir el afecto que se habían negado a sentir por Cenicienta, provocando finalmente que las tres se acepten como hermanas. El tercer festival EQUIO de Arte Visual en Quito se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobre este tema nos amplía la información Osvaldo Mantilla. Con gran éxito se viene desarrollando el tercer Festival de Arte Visual EQUIO 2015 en diferentes espacios de la Casa de la Cultura, Casa de las Artes, La Ronda y otros lugares de Quito. El evento se realiza con propuestas de artistas populares que buscan ser visibilizados con su trabajo creativo. Rodrigo Viera, coordinador del evento, habló para Identidad. El tercer Festival EQUIO es un festival de artistas jóvenes, artistas emergentes, artistas nobles. Bueno, la convocatoria fue para varias disciplinas. Entre ellas tenemos la muestra de soporte bidimensional, que es pintura, dibujo, ilustración y grabado, gráfica. Tenemos también la muestra de, bueno, esta muestra está en el Museo Nacional, en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura. Esta muestra estará hasta el 10 de agosto, que es a la que se les podría invitar para que visiten y vean las últimas tendencias y las nuevas técnicas que utilizan los artistas jóvenes. En el caso de, tenemos también la convocatoria para fotografía, que se desarrolló la muestra en la Casa de las Artes La Ronda, que estará igual abierta hasta el 10 de agosto, y se les invita a toda la audiencia que vayan y visiten la Casa de las Artes La Ronda, con unas excelentes fotografías con artistas de varios lugares del país. El tercer Festival de Arte Visual, que comprende pintura, dibujo, fotografía, video, arte sonoro, se extenderá hasta el 8 de agosto con una ceremonia especial de cierre. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La película francesa En un patio de París, de Pierre Salvatori, se proyectará el 3 de agosto a las 19 horas en la Alianza Francesa en Quito. En la cinta se narra la historia de Antoine, un músico de 40 años que de pronto decide abandonar su carrera. Tras deambular sin rumbo durante varios días, lo contratan para que se encargue del mantenimiento de un edificio de pisos. Matilde, una jubilada que acaba de mudarse al edificio, descubre una grieta en la pared del salón y es víctima del pánico. Poco a poco nace una amistad torpe, aunque sólida, entre Antoine y Matilde. Una casa, nuestra casa. Nos tocó buena suerte en el reparto de cielos y de suelos, en el reparto de luz, de mar y de montaña. Nuestros primeros padres, Cacha, Atahualpa, Rumiñahui, sabían y amaban el suelo que fue suyo. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Morona, Santiago, licenciado Marcelo Noguera, en entrevista para Identidad, nos habló del trabajo cultural que se ejecuta en la provincia a pesar de las limitaciones económicas del núcleo. Escuchemos la entrevista. Un saludo a los amigos, realmente nosotros estamos muy satisfechos del apoyo que recibimos por parte de la matriz del Fondo Editorial y que realmente nos permite a nosotros de alguna manera mejorar la imagen que tenemos institucionalmente en nuestra provincia. Quizás por la extensión a veces económicamente no podemos llegar porque los recursos son muy limitados, y esto es un problema que causa pues hasta cierto punto disgusto, ya que nuestra provincia tiene 12 cantones y que algunos de ellos, pues como Taisha, tenemos que viajar incluso en avión, y que el haber creado en algún momento extensiones culturales no nos ha permitido pues de estar presentes con ninguna actividad, y ellos con justísima razón, me reitero, reclaman pues de que se centralice en la capital provincial las actividades. Y es que en la capital provincial lo hacemos es también a medio gas, con pequeñísimos recursos, sosteniendo monitores, no maestros, porque cuando hablaríamos de maestros profesionales en las para las diferentes disciplinas artísticas, estaríamos hablando de sueldos, y aquí hablamos solo de estímulos para monitores en las diferentes actividades artísticas. Bien, a pesar del escaso presupuesto, ¿ustedes siguen manteniendo actividad cultural en la provincia? Definitivamente son los mismos niños, niñas, jóvenes, señoritas y adultos que están en las escuelas de arte, aquellos que reciben la capacitación, aquellos que se transforman en los embajadores de nuestra institución para estar en todos los sectores apoyando justamente a los programas festivos de las parroquias, de las comunidades, de los cantones. Y, por ejemplo, llevamos danza, llevamos música, llevamos pianistas, llevamos algunos grupos, llevamos el coro de adultos. Es decir, pues, eso que nos permite tener una aceptación de toda la provincia, porque estamos cumpliendo, al menos a partir del martes, miércoles hasta el sábado, incluso a veces el domingo, por lo menos dos actividades diarias. Afortunadamente, pues tenemos el transporte que nos permite llegar a ellos y que los mismos gobiernos, las comunidades, gobiernos parroquiales, gobiernos cantonales, las comunidades, pues son agradecidas porque nuestras actividades, nuestros servicios culturales son gratuitos. Esperemos, pues, que en esta segunda administración que he tenido el apoyo total de toda la ciudadanía y especialmente los miembros de la Casa de la Cultura, y estamos pues empeñados en seguir edificando la Casa de Benjamín Carrión. Gracias pues en este sentido al apoyo también de Raúl Pérez, de Gabriel Cisneros desde la matriz y todo el departamento administrativo, como ustedes, el fondo editorial, que están apoyándonos a nuestras actividades. Bien, ¿cómo van las relaciones con los gobiernos locales? Bueno, también ellos están pasando por un momento crítico, mi estimado Osvaldo. Los fondos que antes tenían no están recibiendo de acuerdo al presupuesto anterior. De allí pues que también se limitan, y especialmente con los gobiernos municipales difícilmente se puede trabajar por las ideologías políticas, por un lado, porque ellos funcionan a veces en compensación a los votos. Lo mismo el gobierno provincial, siempre se está mirando la parte electoral. Y nosotros desde nuestra independencia no conjugamos la parte política, ni la parte de credos, ni las clases sociales. Trabajamos más bien por la interculturalidad y porque la casa es de todos y todos deben estar en nuestra casa. De allí pues que es muy difícil establecer convenios con los gobiernos que están comprometidos con las ideologías políticas. Porque esto no nos permite a nosotros como Casa de la Cultura comprometernos ideológicamente. Y esto ha sido la imagen de la institución, y esto es lo que aplaude la ciudadanía, que seamos una casa independiente. Y de allí pues, sin embargo, los gobiernos parroquiales que trabajan directamente con el pueblo, con las comunidades, y a veces alejándose de las camisetas políticas, sí están apoyando. Con ellos establecemos convenios, especialmente para cumplir lo que constitucionalmente se nos pide, los artículos 21 al 25, como es el desarrollo desarrollar las capacidades intelectuales, la ciencia, la tecnología, las artes, las diferentes disciplinas artísticas, con niños, niñas, jóvenes, señoritas, incluso con los adultos. Nos permite llegar a ellos con nuestros monitores en este tipo de convenios con los gobiernos parroquiales. Y así que nosotros vamos emprendiendo y estamos formando más monitores, de tal manera que los derechos culturales lleguen a toda la población de la provincia. Bien, Marcelo, en este segundo periodo como presidente del núcleo, ¿cuál va a ser la tónica, cuál va a ser el trabajo en sí o el horizonte que se traza? Bueno, nuestro horizonte inicialmente es cumplir con la democratización de la Casa de la Cultura. Es decir, pues, la admisión de miembros, la inclusión de miembros en la Casa de la Cultura, y para lo cual estamos ya aprobando un perfil y el reglamento interno, de tal manera que queremos que muchísima gente, muchísimos ciudadanos que sean actores o gestores culturales estén en nuestra institución, que no es más que un voluntariado de parte de aquellos que deciden estar en nuestra institución para cooperar, para apoyar en nuestros nobles objetivos de preparación de los ciudadanos y ciudadanas en las diferentes disciplinas de arte, como también pues en la ciencia y la tecnología. Bien, hemos visto que últimamente en el núcleo se ha promocionado, se ha reactivado lo que se refiere a la publicación de libros y también a la música de propia de la región. Sí, en realidad, con los pocos recursos que tenemos, promocionamos algunas actividades de artistas, literatos, de la actividad literaria, histórica, y también, pues, en lo que se refiere a los otros aspectos, pues, de apoyo a la difusión del arte. Pero mucho más de eso, que eso, estamos nosotros hoy empeñados en la inclusión del pueblo macabeo en la Ley Orgánica de Culturas, sin menospreciar o sin separarnos de los otros pueblos, de las otras nacionalidades, como son la nacionalidad de Shuar y Achuar, que ellos ya tienen hace unos 50 o 60 años, ya tienen una organización jurídica. En cambio, el pueblo macabeo se encontró muy invisibilizado desde hace muchísimos años. Son 450 años del mestizaje, y si hablamos, pues, de dónde proviene el pueblo macabeo, es de los indios macas. Y estos indios macas tienen más o menos unos 10.000 años de historia en la Amazonía ecuatoriana. Y allí que los poros estamos hablando, pues, de que el pueblo macabeo también es un pueblo ancestral, es un pueblo originario de la Amazonía. Y en este contexto, nosotros en el quinto Congreso Nacional que estamos por realizar en el mes de octubre, vamos a visibilizar al pueblo macabeo en el contexto nacional e internacional. Es la propuesta que estamos también muy empeñados, Osvaldo, que el pueblo macabeo tenga su espacio en la Ley Orgánica de Culturas. Y con relación a esa actividad, ustedes han solicitado el apoyo del gobierno central para justificar también estos trabajos que se pueden realizar. Así es, estamos continuamente pidiendo al gobierno central, especialmente en lo que se refiere al reconocimiento de los pueblos, especialmente el pueblo macabeo, en la Ley Orgánica de Culturas, a los señores asambleístas, a las otras autoridades, la gobernación. Afortunadamente todos están conscientes de que esto es una necesidad, porque todos los pueblos deben ser iguales, ¿no? Porque todos los pueblos tienen los mismos derechos. Y con mayor razón los pueblos ancestrales, como es las nacionalidades y como es el pueblo macabeo. De allí, pues, que esperamos tener ese eco, y creo yo que el quinto Congreso de Gestión Cultural y Culturas Vivas Comunitarias, a realizarse el 22 o 24 de octubre, será la gran puerta para poder dar a conocer la existencia del pueblo macabeo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Asunción. La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional de Paraguay y la Sociedad Bach de ese país dictarán clases magistrales por el aniversario de la muerte del compositor alemán Johann Sebastian Bach, el 31 de julio en Asunción. Bach murió el 28 de julio de 1750 en Leipzig. Las clases magistrales abarcarán la interpretación de la música de este compositor para flauta, clavecín y bajo continuo. Además, el 30 de julio se realizará un recital a cargo de los maestros instructores de estas clases, el flautista estadounidense James Hall y del clavecinista paraguayo radicado en Italia, Stefano Pavese. La Real Academia Española revisa continuamente las definiciones de términos que pueden resultar ofensivos para algunos colectivos y trata de suavizar al máximo la manera en que se describen, pero no los retirará del diccionario porque son palabras que existen. No tiene ningún sentido un diccionario censurado en el que no aparezcan las palabras que son despreciables, aborrecibles, asegura el director de la RAE, Darío Villanueva, en una entrevista en la que habla de las reclamaciones que periódicamente reciben para que cambie definiciones o supriman voces. La RAE sigue un criterio muy claro al respecto. La Academia no inventa las palabras, pero tampoco las promociona. No pide a los hispanohablantes que las usen. Lo que hace es recoger las palabras que están realmente en la lengua. En la edición próxima del diccionario, cuya concepción será plenamente digital, habrá una serie de marcas que ayuden a entender los significados de palabras que puedan resultar ofensivas y que figurarán, por ejemplo, en la acepción de gitano, que la identifica como trapacero, aquel que con astucia, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto. Esa acepción de gitano ha sido revisada profundamente con todo el respeto y todo el cuidado, pero no se retirará porque la Academia nunca hará un diccionario políticamente correcto, dijo Villanueva. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Un recital de poesía y música lírica afroamericana se presentará hoy en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura. A partir de las 18:30 en el evento participarán la soprano cubana Teresa Janet y la poetisa Georgina Herrera, también cubana. Con este recital se hicieron las actividades del Simposio Internacional Escucha mi Voz, que se desarrolló en Ibarra y en las parroquias del Carchi la semana pasada como parte del diseño de los pueblos afrodescendientes en el mundo que comienza este 2015 según resolución de la ONU. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.